me amabas de verdad. Siempre las palabras de una mujer solo saben engañar. Nada, nada queda en el corazón. Las cenizas del olvido lo cubrió. Pero el beso que yo te di, yo jamás te lo fingí. Fue mentira nuestro amor. Fue mentira nuestro.